Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Saludo a toda la gente allá de Carmen Areco también. Sí, como vos lo mencionabas, es algo que no se suele dar. De hecho, el propio intendente de Durañón, acá de nuestra ciudad, él decía que habían buscado algún precedente en el país, en Argentina, y no se había encontrado, porque es algo que no se suele hacer. La rendición de cuentas generalmente se hace, se presenta. A veces, decía acá el jefe, que un mamotreto de un montón de páginas que revisan los concejales, que de hecho acá en Areco ha pasado que el Ejecutivo lo ha presentado hasta 48 horas antes, cosa que la oposición no tenga demasiado tiempo como para ver, y como generalmente acá hay mayoría oficialista, se aprueba, se levanta la mano y se aprueba. Bueno, esta vez los vecinos, los propios vecinos de Areco, exigieron transparencia a Durañón, al intendente. Le dijeron, queremos saber los números, queremos saber en qué se gasta todo el dinero que se gasta. Hay algo que hay que destacar. Aquí en Areco se implementó que en la página del municipio, en la página oficial, se pueda conocer en qué se gastan los recursos. Vos podés ingresar a la página, ves transparencia, un apartado que tiene la página, y podés ver todas las órdenes de compra que hace el municipio. Ajá. Cosa que tampoco se hace en todos los lugares. Eso ya es importante. Sí. Pero a algunos vecinos le quedaban algunas dudas. Entonces, un grupo de vecinos que acá se llama Acción Ciudadana empezó a bregar por esto hace un tiempo y le exigió, antes de la apertura de sesiones legislativas de este año, que se haga en audiencia pública la rendición de cuentas, que los vecinos puedan participar, inclusive preguntarle ellos a los funcionarios, el propio intendente, en qué se gasta el dinero y hacerle cuestionamientos, que de hecho hubo de todo tipo de cosas que inclusive no eran parte de una rendición de cuentas. Así que en un momento el secretario de gobierno, acá Martín Lobo, dijo, hay cosas que nosotros no vamos a responder porque no hacen a la rendición de cuentas, no hacen los números, hacen las decisiones políticas, y eso no vamos a poner en discusión, porque no nos vamos a poner de acuerdo, inclusive. Sí. Así que fue en dos días, fue el día lunes y el martes, porque no llegábamos. Imagínate que eran 24 personas que se habían anotado para hablar, cada uno con su cuestionamiento, y después todos los funcionarios de cada área responder todas esas preguntas. Así que el día lunes culminó a las 10 menos cuarto de la noche, habiendo comenzado a las 6 de la tarde, la primera parte de la rendición de cuentas. Se dio apertura, los vecinos, algo que lo voy a destacar porque fue una materia de discusión acá también en Areco. Se anotaron 24, pero participaron 16. Cuando empezaron a llamar a algunos vecinos, 8 no estaban, se borraron. Encima, entre los propios personas de la Acción Ciudadana o inclusive de otros representantes de instituciones, se miraban y decían, ¿dónde está? ¿Dónde está? Lo llamaban, no aparecía. Así que faltaron, no sabíamos por qué, porque si te anotás en algo tan importante, en algo tan histórico, como vos recientemente lo mencionabas, Andrés, nunca sucedió en Areco ni en el país todavía se ha conocido un municipio que rinda cuentas en audiencia pública. Era extraño que no se presenten, pero bueno, algunos argumentaban porque Durañón estuvo a la mañana en los medios dando el visto bueno a esta audiencia pública, pero ¿qué pasó? La noche no estuvo, no se presentó él, estaban solo los funcionarios. Entonces dijeron, si no está él, yo se lo quiero decir a él. Claro. Los funcionarios ya sé lo que van a decir, pero yo quiero decírselo en la cara. Entonces algunos creemos que no se presentaron por eso. No, era lo que faltaba, digo, quizá hubiera estado bueno coronar la velada con la presencia misma del intendente, ¿no? Es que hubiese sido bueno, todos esperábamos que en la propia cara del intendente, muchos vecinos que llaman generalmente acá, inclusive a la radio, lo que le dicen por radio, se animen a decírselo. Claro. Pero bueno, hubiese sido la frutilla del postre que puedan hacerlo, pero no estuvo presente. De hecho, hasta se le reprochó algo porque en ese mismo momento Paco Durañón estaba en Canal 26 hablando de Cristina. Entonces era como medio una mojada oreja para algunos vecinos de la oposición de acá que no querían saber nada con el tema, pero resulta que había estado también en La Plata consiguiendo algunas obras de ampliación para acá, para Areco, así que se compensaba un poco. El día martes fue la segunda jornada y ahí sí, solamente expusieron los funcionarios. Una vez el lunes todos los vecinos dijeron lo que querían decir y el martes les tocaba a ellos. Claro. Tuvieron un día, 24 horas, para que los funcionarios puedan recopilar toda la información, lo que le estaban pidiendo los vecinos. Así que así fue, cada uno de su área, secretarios de área, funcionarios, lo que hacía a cualquier tipo de área donde se le cuestionaba algo a la gestión de Durañón, ahí estuvieron respondiendo. Y lo triste, hay que resaltarlo, hay que subrayar esto, Andrés, lo triste fue que los vecinos que se presentaron, 16 vecinos que se presentaron el día lunes para hacer estas intervenciones, cuestionamientos, solamente 5 fueron el día martes. Hubo ausentismo. Entonces, ahí te hace ruido algo político. Es decir, van, te cuestionan, te lo piden, le das la oportunidad. El propio Consejo Deliberante, con mayoría oficialista, aprueba esta audiencia pública para que se haga, histórico. Y el siguiente día, donde te van a responder específicamente a vos, no apareces. No vas. Entonces, ¿el ruido cuál es? Y era una cuestión de hacer ruido, podría llamarse una operación política de vamos a decirle de todo a esta gente, pero después no me importa la que me respondan. Claro. Y eso fue triste, porque los funcionarios realmente se tomaban el tiempo de buscar la información, y no estoy defendiendo para nada, no estoy justificando nada, pero digo, tenés el espacio en el que con nombre y apellido te estaban respondiendo a vos, y cuando te nombraban, mirábamos y no estaba. La silla vacía. Exactamente, de hecho, yo tengo que decirlo, el lunes yo no podía entrar al recinto del consejo por la cantidad de gente que había inclusive en el patio del consejo, no se podía entrar, yo no pude entrar en ningún momento. Y el martes podías entrar como querías, porque había muy poca gente, y era, es decir, ¿con qué necesidad haces esto? Si te van a responder, se dedicaran el tiempo para vos, para buscarte la información, para decirte los números en qué se gastó cada cosa, y no más. Entonces fue un poco raro también. Tiene la gentileza de atendernos el colega Lucas de Felice, desde San Antonio de Areco, el ex periodista de FM Sol, de Bosco Producciones también. Y esto que mencionábamos, en esta semana en varias ciudades de la región y entendemos también del país, se ha dado en el ámbito deliberativo, en los consejos deliberantes, el análisis de los gastos del ejercicio anterior. Y esto que mencionábamos, algo histórico, allí se solicitó una audiencia pública, es decir, que más allá de que se trate solamente en el Consejo, que los vecinos tengan esta posibilidad. Y en definitiva, Lucas, hubo votación, esto consultarte sobre el final del martes, ¿hubo acuerdo, hubo aprobación, hubo desaprobación? Pasadita las 12, después de haber terminado la audiencia pública, comenzó la sesión especial. Uh-huh. Así que estábamos de madrugada, después de que fue muy muy gracioso esto, porque terminó la audiencia pública y te aseguro que en 15 segundos se desocupó todo en la sala de sesiones en el Consejo y quedaron solo los concejales, el cuerpo de concejales, y quedamos 4 personas, 2 periodistas y 2 del área técnica que grababan la sesión, porque eso te tiene que hacer por norma. Uh-huh. Y no quedó nadie más. De hecho, una anécdota, que era un día tan agotador y tan largo, fue la escuchar la exposición. El martes fueron 5 horas y media, claro, de exposición. Me quedé dormido en un momento. Uh-huh. De hecho, alguien registró en una foto eso. Me quedé dormido porque era tan, vamos a ponerlo así, denso, pero bien. Pero denso y cansador escuchar solo números y números y números, que bueno, me terminé quedando dormido ahí en la sesión, pero sí, por mayoría, porque esto lo mencioné también al principio, claro, mayoría del oficialismo de Frente para la Victoria acá en Areco, se terminó aprobando. En el primer intento quedaron empatados, pero como el presidente del cuerpo es oficialismo, tiene voto doble, así que ya en el segundo se aprobó de todas formas la rendición de cuentas. A ver, esto acá en Areco viene pasando esta situación hace tiempo, de que hay muchos cuestionamientos que hace la oposición, pero siempre por mayoría el Consejo Deliberante lo gana el oficialismo. Entonces a veces se trata como, se toma como un trámite. Uh-huh. Y si bien la oposición hace sus descargos, hacen sus debates, horas y horas, todos sabemos cómo va a terminar la cuestión. Hay muy pocas modificaciones que se logran en proyectos de ordenanzas acá en Areco cuando el oficialismo acepta los cambios que propone la oposición. Pero cuando hay algo que es netamente político, no lo van a cambiar.